Vamos a ver una fórmula matricial y vamos a ver cómo funciona en un ejemplo. Tenemos aquí un caso donde queremos calcular cuál es el último dato de la fila. En la zona azul hemos escrito diferentes celdas. En la fila 10 tenemos aquí una A, aquí un 3, una D, una H y pi. Y luego hay una serie de celdas en blanco. Y aquí lo que quiero calcular es cuál es el último valor, que es pi. En esta columna K hemos calculado el penúltimo, pero bueno, esta de momento la vamos a quitar, eliminar, y nos vamos a centrar en esta. Esto es un comentario, lo quitamos también, y de todos estos nos vamos a centrar únicamente en una de las filas de color azul, porque entendida una ya entendemos las demás. Para ello lo que voy a hacer es toda esta zona la voy a eliminar. Y todo esto, de momento, simplemente lo voy a borrar. Borramos todo y aquí ya tenemos para poder trabajar. Si analizamos la fórmula, vemos que es una fórmula compleja, que tiene una función índice, una función máximo, una función si y una función columna. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se trabaja con la función columna. Si nosotros aquí ponemos igual columna, abre paréntesis y marcamos la celda B10, nos dice que la B10, que es donde está esta A, pertenece a la columna 2. Y si esto lo copio hacia la derecha, me va a decir la columna de cada una. Bueno, pues ya tenemos la función columna. Lo siguiente que vamos a ver es esta desigualdad, que me dice que B10 hasta H10 es distinto de comillas, comillas, que significa celda vacía. Bueno, pues yo simplemente voy a decir que si esta celda es distinto de comillas, comillas. Vamos a ensanchar y ahí vemos que dice verdadero. Y esto lo copiamos hacia la derecha y ensanchamos todas las columnas para que se vea bien. Ya lo tenemos ahí ensanchado. Y lo que vemos es que las primeras son verdaderas porque efectivamente no son vacías, pero las dos últimas pone falso porque son dos celdas vacías. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el sí. Y el sí afecta a esta condición que hemos puesto. Si es verdadera, lo que va a hacer es poner la columna. Y eso lo vamos a poner aquí. Ponemos si esta celda es distinta de comillas, comillas, entonces indica la columna de esta celda. Y ahora vendría punto y coma, y aquí hay que poner algo para el falso. Pero lo voy a dejar vacío, no voy a poner nada. Y vamos a ver qué pasa. Quito el punto y coma, cierro paréntesis, con lo cual he puesto un condicional que está incompleto. He puesto la condición, hemos puesto lo que hay que añadir cuando es verdadero, pero no hemos dicho qué pasa cuando es falso. Si presionamos Enter y copiamos, pues vemos que el cálculo lo realiza bien, salvo que en las dos últimas, como no se cumple la condición y no tiene nada que poner, simplemente pone falso. Bueno, pues ya hemos hecho todo este camino. Ahora vamos a meter max, max que calcula el máximo. Para ello nos venimos aquí, porque voy a calcular el máximo de todo esto. Ponemos igual max, abre paréntesis, marcamos todo y nos va a decir cuál es el máximo. Y nos dice que el máximo es 6. Como yo lo que quiero detectar no es en qué columna está pi, que sería el último valor escrito, que efectivamente está en la columna F, que es la columna 6, sino que dentro de la zona azul, cuál es la columna en la que estoy, tengo que a ese 6 restarle 1. ¿Por qué? Porque yo no he empezado a escribir en la columna A. He dejado un hueco, que es la columna A. Por lo tanto, esto es ese 6 menos 1. Eso es 5. ¿Eso qué significa? Pues que dentro de las celdas de color azul, la que ocupa la quinta posición es la que a mí me interesa. Esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, que es pi. Y para ello, para calcular ese pi, utilizo la función índice. La vamos a poner aquí. Ponemos igual índice, donde dice matriz, marco toda la zona azul, punto y coma, donde pone número de fila, indico nada, lo dejo vacío, por lo tanto, punto y coma, y donde dice número de columna, indico ese 5. Cierra paréntesis, y si todo sale bien, tiene que dar pi. Y efectivamente, ha calculado cuál es el último valor. Si en lugar de pi, como esto es una fórmula, ponemos, por ejemplo, Madrid, nos dice que el último valor que he encontrado en la zona azul es la palabra Madrid. Muy bien, pues ya hemos visto cómo trabaja esta función matricial. La ventaja es que en la celda verde hemos trabajado con una función matricial que se valida pulsando Control Shift Enter. Y así me permite calcular todos estos procesos intermedios que hemos hecho en una sola celda. Muy bien, pues visto el caso.